Les habla su gobernador, Luis Armando Reynoso Femat. Y damos inicio en este día a un nuevo espacio de comunicación con todos los aguascalientenses, en el que tendremos la oportunidad de rendir cuentas claras sobre los avances del trabajo que estamos realizando para hacer de Aguascalientes precisamente un estado moderno y competitivo. Un estado que se siga distinguiendo por el bienestar de los habitantes y por tener las mejores condiciones para la inversión y el desarrollo. En este espacio, que hemos denominado El Gobernador Contigo, tendremos oportunidad de dialogar con ustedes todos los lunes de 7:45 a 8 de la mañana. Por eso agradezco la disposición y gentileza de mis amigos de la radio y televisión de Aguascalientes. Durante cada semana abordaré temas diferentes, acompañado de funcionarios de mi gobierno, pero esta mañana se encuentra conmigo quien preside el corazón del gobierno, esa área humana y sensible de esta administración, mi esposa Carmelín López de Reynoso. Para que juntos abordemos el tema de los valores humanos y el de la familia, que son estratégicos para seguir avanzando en la transformación de nuestro estado y al mismo tiempo mantener la calidad de su gente, de la unión y la armonía de quienes estamos en esta noble entidad. También se encuentran aquí mis queridos hijos, Luis Armando. Hola, muy bien, doctor. Graciela del Carmen y Tania Viviana. Buenos días a todos. Porque ellos desde pequeños me han acompañado en el trabajo que encabezamos juntos por construir un Aguascalientes mejor. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto el poder estar junto con mi familia el día de hoy para tratar sobre todo el tema más importante que llevamos dentro del DIC, que es los valores. Dentro de ellos, pues vemos que en Aguascalientes una de las mayores problemáticas sociales son el difundir los valores, el cimentarlos dentro del seno familiar y dentro del gobierno que encabeza mi esposo Luis Armando. Estamos luchando en todos los proyectos, en todos los programas, en donde todas las dependencias de gobierno, los medios de comunicación, con los estudiantes, con los niños, con los abuelos, el difundir nuestros valores dentro del DIF estatal. Como lo acabo de decir, en este gobierno y dentro del DIF estatal, nuestro proyecto primordial son los valores, el vivirlos día con día, más que hablar de ellos, el hacerlo con el ejemplo. Yo quiero agradecer siempre a mi esposa Carmelín y también a toda mi familia, porque siempre nos han acompañado en esta tarea de gobernar a un gran pueblo. Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en familia. Yo desde que iniciamos en la política, siempre conté con el apoyo de mis hijos, desde luego de mi señora, pero Luis Armando es uno de los hijos que desde pequeño se inquietaba porque veía que los papás o sus papás, nosotros, estábamos siempre atentos a los reclamos sociales, a las necesidades de la población. Y él se cuestionaba desde pequeño cuál era la problemática mayor que vivían los aguascalientenses. Me preguntaban cosas muy, muy particulares, porque se interesaba, se inquietaba sobre el trabajo que hacía su papá. Por eso a Luis Armando le reconozco que desde pequeño haya tenido la sensibilidad, y por ello me siento muy orgulloso de contar también con su apoyo. Igual mi pequeña Graciela del Carmen, que es una niña inquieta, es una niña demasiado extrovertida, pero siempre al pendiente de lo que hacen sus papás y sobre todo también de la gente de Aguascalientes, que es lo que reclaman como atención al gobernador en este caso. Me ha preguntado siempre cuál es la inquietud mayor que me externan, desde luego sobre todo los pequeños o los adolescentes, y siempre está al pendiente de qué tipo de trabajo desarrollamos, cómo está su mamá involucrada en el apoyo para Luis Armando, su gobernador, y creo que también ha sabido conocer concretamente la problemática social, sobre todo lo que se refiere a inculcar valores dentro de la población. A mi pequeña Graciela le agradezco también su apoyo durante todo este transcurso de casi 2 años y medio, todo su apoyo que como hijos también requerimos los papás para impulsar mejor, con más energía y determinación, las acciones y programas de gobierno. y a la más pequeña de las niñas, a Tania Viviana. Mi pequeña Tani es una niña también inquieta, desde luego, pero es muy sensible, muy humana, siempre está al pendiente también de lo que hacen sus papás, y al mismo tiempo ha querido participar con nosotros en programas que van encaminados a la orientación de los valores para los niños y para los adolescentes. Pues con ellos hemos gobernado a este gran pueblo, a nuestra gente buena de Aguascalientes, y desde luego que con el apoyo de Carmelín hemos podido llegar a las escuelas, a todos los escolares, desde jardines de niños, desde primarias, secundarias, bachilleratos, y ha sido muy interesante lo que hemos encontrado. Esas inquietudes, esas expresiones de júbilo de los niños, nos dan la idea muy clara de lo que necesitan, de lo que quieren, lo que pueden apreciar los jóvenes hoy en día. Por ello, que creo que este programa del DIF estatal nos ha servido mucho a todos, porque aún nosotros como gobernantes vemos realmente, o tenemos la posibilidad de conocer a los aguascalentenses, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y al mismo tiempo orientar programas que vayan precisamente a mejorar las condiciones de armonía, de familiaridad que existen en los hogares de los aguascalentenses. Por eso quiero agradecer yo esta entrega de corazón que ha hecho mi esposa Carmelín para inculcar los valores en esta gran sociedad que es la sociedad de Aguascalientes. La oportunidad para agradecer a los responsables de los medios de comunicación por este valioso espacio para mi gobierno, en el que tendremos la oportunidad de explicar con amplitud nuestros alcances y sobre todo seguir atendiendo las propuestas de cada uno de ustedes. Amigos radioescuchas y televidentes, muchas gracias por todo y esperamos seguirnos viendo cada lunes de 7:45 a 8 de la mañana. Hasta pronto.